una observación, pero es prácticamente un veto al sacarle el artículo central, digamos, que es el que enumeraba todas las sustancias y las técnicas mineras que quedarían prohibidas con la ordenanza en el departamento de Las Heras, y sugerían cambiarlo por el artículo 1 de la ley 7722, ¿sí? Lo cual volvería completamente inútil a la ordenanza, porque hasta la ley 7722, ¿para qué? Nosotros con esto buscábamos ir más allá, con una protección mayor al medio ambiente,